Gracias. Bueno, recordamos que las chicas van a estar tocando esta noche en especial junto con 107 Faunos. Esto es en la Avenida Córdoba. ¿Y cuánto? Correcto, un toque está. 4391. A partir de las 10 de la noche. Hay entradas todavía, así que si nos mandan un mensajito o llaman, se pueden llevar alguna entrada, algún disco. Y hay película también. Hay película hoy. Acá están. Pueden hablar, ¿eh? No se preocupen, pueden hablar. ¿Qué habíamos escuchado recién? Monkey. Y ahora estaban ahí debatiendo con señas que cómo seguían, así que. Sí. Bueno. Empiezan ustedes. Mechu sería ustedes. Y Franco. Todo lo que siento lo estoy sintiendo de verdad. Sos todo lo que creo y tal vez sos más. Tu vas dentro mío. Thank you. difícil este formato para nosotros. Pero está bueno, queda bien. Son los desafíos. Presenten un toque la banda antes de hacer el próximo tema, si la gente que no las conoce sabe más o menos de qué se trata. Yo soy Claudia, toco la guitarra y canto. Eva, bajo y también hago voces. Yo soy Mechi y toco el teclado. Estamos tocando con Franco ahora. Toco la batería. Que es nuestro baterista. Nuestro baterista mascota. Es lo mejor que nos pasó hasta ahora, igual. Sí. Y cuenten un poco, ¿hace cuánto arrancaron? Ahora acaban de sacar el primer disco, ¿no? Sí, sacamos el primer disco, igual salió el año pasado. Pero bueno, a fines del año pasado, y lo vamos a presentar ahora el 21 de julio en La Cigal. Es un jueves, pero bueno, tiene que venir igual. Bien, iremos y lo anunciaremos aquí también, pertinentemente. Sí, nada, es nuestro primer disco y claro, estamos muy contentas, básicamente. Con Nico las pudimos ver cuando tocaron con los Faunos en Plasma, me acuerdo. En Plasma hace un montón. Sí. Con nuestra formación original, porque claro, estaba Bugi. Sí, me acuerdo. Y después las vi de nuevo ahora hace poco, que tocaron en Levar, en sí, el ciclo Bullicio. De Lucas, sí. Que tocaron junto con un Sub, ¿no? Sí. Justamente. Qué linda fecha. Justamente junto con Sub. Bueno. Linda fecha. Una muy linda fecha. Así que bueno, hay tiempito para hacer un par de temas más si tienen ganas. Dale. Sí. ¿Con cuál van ahora? ¿Ya no tengo miedo? Sí. Ya no tengo miedo. Últimos minutos de la hora pulenta, podemos hacemos hacer un último temita, sí, sí. Y anunciamos la fecha, que es, volvemos a decirlo, sí, es el especial hoy a las 10. 22:30 sí. A las 10 creo que se pasa la película, ¿no? A las 11. A la las película. 11 en punto. Es la película. Creo que te amo, la película de los Faunos. Después siguen ustedes y después sí, los Faunos. Sí. Esto es el especial, que es en Córdoba. Al 4300, esto es Córdoba, a una cuadra de Córdoba, Calabrini sí, y Ortiz. Zonas céntricas, y las hay, los dejan muchos colectivos, no tienen excusas. Y nos vamos entonces a la entrada, con... ¿cuándo sale? Para avisarnos. Si mandan un mail a alientoabrocoli@hotmail.com, 15, si no 20 en puerta. Bárbaro, entonces alientoabrocoli@hotmail.com es para mandar una, para estar en la lista y entrar por 15, si no 20 en puerta. Hoy a la noche Trueno Blanco y los 107 Faunos. Ahora vamos a escuchar un último tema de las chicas. llamado Lovelies. Perfecto, ahí vamos. Chicas de Trueno Blanco en vivo y en directo para la hora pulenta, que así termina. Nos vamos a ir escuchando un poco de The Streets, que está haciendo Without Thinking. Nos vemos el sábado que viene a la misma batidora por el mismo Baticanal.